te quiero tanto una vez más. Te estoy queriendo, es la verdad, nunca más y más. Yo recuerdo ya aquellos momentos que tuvimos juntos los dos. Aquella vez que te estoy queriendo, es la verdad, nunca te olvidé. Corazoncito, ¿cómo te extraño? Te quiero tanto, es la verdad, nunca más y más. Yo recuerdo de aquellos momentos que tuvimos juntos los dos. Aquella vez que te quiero tanto, es la verdad, nunca te olvidé.